sueño que ha durado horas y va por el cielo como una paloma y de celo. A pesar del miedo, querían volver. A pesar del miedo.